santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 116. ¿Ves a ese joven que tanto te molesta? Está pensando en suicidarse. Pronto dejará de molestarte, pero tu conciencia te acusará siempre de no haberle enseñado algo mejor de lo que sabe hasta hoy.